tarde gris. Eres juventud, amor, calor, fulgor de sol. Muy buenas noches, querida e inestimable audiencia de Identia Comunitaria por la 103.3 de su dial y por internet identiacomunitaria.com. Tengo el agradable honor de presentar a mi compañera de radio, que ante la primera invitación vino corriendo, la señora Susana Lacolia. Bienvenida y gracias por compartir este programa que se llama, ¿cómo se llama, señora? Duendes de la Noche. Duendes. Somos duendes. Somos duendes. ¿Y saludar a quién? A Daniela. La duendecita. La duendecita, la operadora más linda de la radio Identidad. Buenas noches a todos. Hoy la hicimos hablar, qué importante. Bueno, voy a comenzar a hablar un poquito. Gracias, Susana, por participar. No. En este sueño que es tan lindo. Y comienzo, como siempre, comienzo todos los programas en todas las radios que me dieron la oportunidad. Y en este caso, agradecer a Identia Comunitaria. Desde la Villa de Merlo, San Luis, los saluda en este caso Eduardo Horacio. Y también traslado los saludos de mi compañera. Y les agradecemos a todos los que están del otro lado. Todos los miércoles de 20:30 a 21:30 van a disfrutar, como nosotros disfrutamos, Duendes en la Noche. Y en este bello lugar, y acá nace el poeta, donde nace el canto, donde la poesía se acuña al reparo de los cerros, rodeado de algarrobales, sin más orquesta que el silbo del viento. Por eso los invitamos a que compartan con nosotros, que jueguen con nosotros 60 minutos de sus vidas. Déjenos entrar en sus hogares, déjenos entrar en sus corazones. ¿Saben por qué? Porque me voy a tomar un atrevimiento. Los que hacemos radio somos un poco cirujanos, pero cirujanos del alma, porque de tantas cosas que decimos, decimos cosas lindas, decimos cosas feas, decimos cosas que alegran, decimos cosas que duelen, pero lo importante es decir siempre la verdad. Por supuesto. Y de esa verdad pueden hacer o puede venir un recuerdo con una sonrisa o un recuerdo con una lágrima. No quiero olvidarme de agradecer a todos los compañeros de esta radio, que realmente ha dado un vuelco muy importante y ha dado un servicio a la comunidad de Merlo, y la costa, la región, que es maravillosa. Realmente hacía falta una radio comunitaria. Hay tantas cosas para decirles. Yo no quiero que nos escuchen, sino quiero que participen, que seamos escuchados, ambos dos. Uh-huh. Ustedes del otro lado y nosotros de este lado. Las vías de comunicación, me voy a tomar el atrevimiento de invitar a la señora Susana para que diga su vía de comunicación para que se comuniquen con ella. Mi teléfono celular es 2664 201416. Es muy fácil. No, ya me lo olvidé. El mío, 2656-406378. Repito, 2656-406378 para sugerencias, reclamos, felicitaciones, críticas, porque también aceptamos las críticas. No las pasamos al aire. Vamos a decir. Siempre les voy a pedir un favor, que sean mensajes de texto, porque se nos complica mucho sin mensaje de audio. Sí, sí, sí. Volvemos loca a la pobre Dani. A la pobre Daniela, el primer programa que va a querer renunciar. Sí, sí, sí. Así que tratemos de hacer las cosas resolutivas y fáciles. En la medida que podamos. Sí, sí. Y vamos a entrar en el laberinto de la vida, porque hacer radio es entrar en un laberinto, ¿no, Dani? ¿Qué opinas vos? Sin duda. Ay, le cuesta hablar, pero la vamos a hacer hablar. O como dicen en el norte, le vamos a hacer hablar. Es un laberinto entrar a hacer radio, porque nos encontramos con muchas sorpresas. Y la gente también se va a encontrar con sorpresas. ¿Puedo? Puede, señora. Decir algo. Es la primera vez que trabajo en radio. Ah, bueno. Es la primera vez. Pero usted es actriz. Sí, pero creo que tengo más pánico ante el micrófono que ante un escenario con público. Cuéntele un poco a la gente. ¿Dónde? Yo me desarrollé acá en Merlo. En cuanto cumplí los 60, o sea que no voy a andar tirando datos así. Señora, usted tiene la edad en que una mujer es interesante. Eso sabes cuántas veces lo escuchamos. No sé. Ya lo dice Arjona desde los 40. Pero mirá, bueno, Arjona es Arjona y yo soy yo. No, yo no le escribo a nadie. Está bien. Bueno, empecé a los 60 y realmente encontré una pasión en el teatro. Lo bueno de esto es que uno cuando cumple cierta edad ya se cree que ya no hay más nada que hacer. Y sin embargo no es así. Aparecen cosas. Por ejemplo, apareció el teatro. En mi vida dio un vuelco impresionante con el teatro. Una cosa que no me imaginé nunca que me iba a apasionar tanto. Entonces cuando Horacio me propone hacer radio, yo dije, ¿y por qué no? Si me apasionó tanto el teatro, ¿por qué no me puede apasionar la radio? Aparte no es difícil hacer radio. No sé, veremos. Después vamos a ver las críticas. Antes que nada, voy a nombrar a toda la gente que nos acompaña, porque de algo hay que vivir también. A la gente de Bombeler y Bon, arte y dulzura, alfajores artesanales, chocolates en todas sus formas y sabores. 2664-733-664. Marta, moda circular, Presbítero Becerra 585. Variedad, calidad y precio. 266-4391. Y hoy está una noche especial para algo especial. La cervecería, fábrica de cervezas artesanales, Avenida del Sol 515. Sí, sí. Primero en calidad y atención, es terrible la atención de los chicos. Cerveza artesanal, la mejor. ¿Y la pizza? Delicatessen en todas sus exquisiteces. Así que recibimos donativos. Un saludo grande a mi amigo Hugo de Quintana, indumentaria masculina. Calidad, variedad en todas sus prendas. Presbítero Becerra 529, 475-472. El celular 11-65-88-23-45. Un lugar que tienen que visitar. Se lo recomiendo. Bueno. Indumentaria Nicole. Ropa informal para toda la familia. Johnson y Becerra. 2665-110212. Y si quieren hacer deportes, les recomiendo Rusty Deportes, Becerra 441. Es una familia, lo voy a resumir un poquito lo que ellos hacen. Primero, un gran compromiso para todos los deportistas, ya sean aficionados y profesionales, para los entrenamientos. Se especializan en amplia gama de productos para cubrir todas las necesidades. Como ya les dije anteriormente, aficionado o profesional, el trato, la atención esmerada es la misma, sin importar el deporte que practique. Acérquense a Becerra 441, teléfono 266-420-3501. Y ahora es hora ideal, aunque es medio tempranito, pero para un excelente helado. ¿Dónde? Heladería Morango. Helados artesanales, sabores únicos e irrepetibles. Avenida del Sol 579, 474-825, delivery. Y también tiene anexo cafetería, que realmente, y confitería, realmente es un lugar tan lindo para tomar un café, para charlar. Precioso. Para disfrutar un alfajor de Bombeler y Bon, porque es cliente nuestro. Y lo que me gusta es que no se olviden de los peques, porque tienen un pequeño lugarcito para que los niños jueguen, no cargollen a los padres. Y bueno, la atención de Adrián es excelente. Es amplio, es ampliamente reconocida la marca por la calidad y por la atención. Y me quedo con Tunas Bar para tomar un cafecito en la tradicional esquina de Pringles y Avenida del Sol. Sabores del mejor café en todas sus combinaciones. También tenemos tortas, tenemos todo. Y bueno, estos son los que nos acompañan en el programa. También saluditos de Cristian Moto, arreglo de parques y jardines, 3460-692522. A Leo Eureka, ropa, atiende en su domicilio, 11-6493-6047. Benito Calzados, también por teléfono, 11-5894-1498. Y saludo grande a Rebeca Junier, de la Casa de Artículos de Limpieza, que está en la Nueva Conación. Uh-huh. Le mandamos un saludo. Muy y atenta. No me quiero olvidar, por supuesto, de una amiga y próximamente columnista de este programa, la señora Sol Uría, con su profe de yoga. Miren, bueno, a mí me hizo hacer yoga, un milagro. Pero, ¿cómo? Becerra 185, hermoso lugar para pensar, analizar, trabajar y, bueno, y tener el físico que tenemos nosotros. Saludos, está mandando el JJ de Alessandro de Santiago de Chile, mire. Así que el amigo Verónica, el amigo Jeremías, que tiene una verdulería ahí a una cuadrita del hospital por el bulevar, también nos está mandando saludos. Bueno, yo tengo saludos de Sol y Gaby. Ajá. Gaby es mi hijo mayor, que están en Lanús, que pronto ya desde Buenos Aires nos mandan mucha merde. Mucha merde, es la fórmula para el teatro esa. Para el teatro, pero bueno la podemos aplicar acá. Y la vamos a sacar al aire con el... Pues son artistas también, tengo entendido que hacen arte. Mi hijo y su pareja Sol y Gaby son acróbatas. Mírate. Y hacen muchas cosas, trabajos muy lindos en el interior del país. Ajá. Así que, bueno, cuando estén acá también van a poder trabajar en alguna plaza, en algún centro cultural. Y nos estamos olvidando del hombre que hace radio en Identia. Pero el Tincho. El Tincho, con Radio Gamer, un programa reconocido. Con de interés provincial. Provincial, así es. ¿Cómo no está muy Tincho? ¿No la va a dejar entrar a su casa? No. Está ofendido porque le vamos a mover el piso. No. Sí, sí. En la especialidad de él es el mejor. Nosotros él hace meteorólogo. Esa palabra nunca me sale. Meteorología. Pero, ¿cómo se llama? Meteorólogo. No te salió bien. Meteorólogo. No te salió bien. Meteorólogo. A ver, Daniela. No salió bien. A ver, Daniela. Meteorólogo. Ahí está. Ay, bueno. Bueno, eso es mi hijo. La desventaja es que yo tuve un ACV, entonces hay palabras. Ah, claro, sí, cualquier excusa es válida. No, señor. Si quiere los análisis, se los traigo. No. Bueno, quiero seguir reconociendo a los amigos que nos mandan saludos. Dale. Tenemos un saludo a nivel internacional. Claro, pero nada más ni nada menos que Silvia, desde Canadá. Silvia y Mario son amigos nuestros, son médicos chinos, están viviendo en Canadá y nos están escuchando. En estos precisos momentos me acaban de escribir para decir que saludos, y desde mi parte también el agradecimiento que se, no sé qué hora será ya, pero y debe ser un poquito más tarde más que tarde acá. Que acá seguramente, así que agradecidísimos estamos de que nos escuchen. Igualmente va a ser de muy despedida, dice, no, la próxima dormimos. No, estamos durmiendo. La próxima dormimos. No. Bueno. ¿Cómo andamos con el tiempo, Dani? Uy, bárbaro, perfecto. Me queda un llamado. Dale, un saludo. Un saludo, Rosana de Lanús, que me dice, me está costando mucho comunicarme. Bueno, Roxana, aprende tecnología. Tecnologías, que sea como nosotros. Claro. Lanús. ¿Sabes que yo viví en Salta y Jujuy a una cuadra de la, media cuadra de la regional de Lanús? Bueno, yo vivía en Margarita Viel y Córdoba. Cerquita bueno, de la... Así que éramos... En realidad estaba dentro de la regional, pero digo así, cuando me soltaron dije esto. Claro. Ahora sí, ¿qué le parece? Suspendamos un poquito los saludos y charlemos sí, de otras cosas. No, vamos a... No, primero quiero que usted y la audiencia escuchen una música inolvidable. De una película inolvidable. Y después usted nos va a contar de esa película. Vamos, señora Daniela, con el 00. El 00 es... Candilejas. Candilejas. me voy. Eres luz de abril. Un juego, si le parece, Susana. Bueno. Para que la gente conteste a los números que dimos anteriormente. Sí. Nos tienen que decir quién canta esta canción, quién interpreta esta canción. Puedo decirlo. No, usted no puede jugar. No soy principiante. No puede jugar. El ganador o la ganadora, hacemos un sorteo en la semana y un obsequio de Bomba Leribón, Arte y Dulzura. Ah, bueno. Usted no, Daniela, no puede participar. Hablando de participar, ¿le gustaron mis alfajores? Todavía no los probé. Ah, ¿ves? ¿Te das cuenta cómo es la gente? ¿Y no los trajiste? Ah, sí, sí, bueno, los probamos nosotros. Ahora sigamos escuchando esta maravillosa obra de arte. Una delicia. No volverá nunca jamás, lo sé muy bien. Tiene para contar de este maravilloso tema. Este tema, Candilejas, es de una película. Es de una película de cine estadounidense del año 52. Un año antes que yo. Ah, yo soy del 53. Yo no había nacido todavía. Y no les voy a decir cuándo. No me interesa. Con guión, producción, dirección y actuación, nada más ni nada menos que del grande Charles Chaplin. Y no me pongo de pie porque me alejo del micrófono. Esta película es muy fuerte. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Los que la han visto podrán coincidir conmigo. Esta trama se sitúa en Londres durante la Primera Guerra Mundial. Él es un veterano cómico llamado Calvero. Él es Charles Chaplin el que la interpreta. En plena decadencia alcohólico. Y recoge en su casa a una joven atormentada, la que él salva cuando ella estaba a punto de suicidarse, intoxicada con gas en aquellos años, ¿no? Tras el accidente, la chica sufre un trastorno psicológico que la hace creer que está paralítica. El cómico intentará que la joven vuelva a caminar y recupere su afición por la danza. Juntos consiguen que Terry, como la llaman los pocos allegados que le quedan a ella, triunfe en un ballet unos pocos años después. Pero Charles Chaplin, o sea Calvero en su papel, siente que su tiempo ya ha pasado, como queda patente al ser rechazado por el público en su regreso a los escenarios. No contemos más. No, que la miren. Que la miren. Y la van a encontrar casi seguramente en YouTube. En YouTube. Y hay una web, una app de películas. Super, con X. Super, con X. Con X, que es sin cargo, aclaro. Claro, sin cargo. Pero realmente es un peliculón. Y a ver, convengamos en algo, corríjame, por favor. En la relación que él tiene con esta hija, mujer joven, es un poco la relación de su vida personal. Exactamente. Porque recordemos que él fue duramente criticado, durísima, a tal punto que tuvo que exiliarse. De Estados Unidos, Estados Unidos, sí, cuando contrae matrimonio con Eugene O'Neill, si mal no recuerdo. Y realmente debe haber sido uno de los matrimonios de mayor duración en la época de Hollywood. Exactamente. Fue algo. Pero hay un par de cosas muy interesantes que usted tiene, de frases, en el ida y vuelta de la relación, para que vea la gente, escuche y analice, porque hay que ubicarse en la época. Ahora sería algo muy común, No sé si tan común. Sí, no, una relación matrimonial. No, porque vamos a aclarar por qué. Vamos desde qué punto arranca. A ver. Ella era muy jovencita. Muy jovencita. 18 años. Sí, sí, sí. Y él tenía... Y muchísimos años. Creo que... Sí, no me acuerdo. Pero no importa, sí, no importa. Tampoco, pero creo había una gran diferencia. Pero él era muy mayor. Entonces, él es cuando le propone a... matrimonio. A una O'Neill, diciéndole... Él, o sea, él fundamenta la propuesta de matrimonio con una frase, que es histórica. Sí, dígala, señora. Esa frase está retumba. Yo creo que retumba en todos las parejas que han conocido esta historia, que es muy rica. Él le dice, cásate conmigo para enseñarte a vivir y tú a enseñarme a morir. Y ella... Que es dura esa frase, ¿eh? Muy fuerte, porque él era muy mayor. No puedo recordar ahora la edad que tenía él. Y él le dice, y ella le contesta, no, Charlie, me casaré contigo para que me enseñes a madurar y yo te enseñaré a ser joven hasta el final. Fue un matrimonio, creo que... maravilloso. No tengo en mente la cantidad de años, pero duró muchísimo. Aparte tuvieron 8 hijos. Fue algo para la época fue, aparte siendo un personaje como Chaplin, tan rebelde en todas sus películas, siempre fue muy crítico. Fue un golpe emocional muy fuerte para la gente, a tal punto que tuvo que exiliarse por ese tema y por otros temas de películas de índole de tinte político, de claro, mucha crítica, pero realmente es una no quiero no yo creo película. Que más que exiliarse lo echaron lo echaron de Estados Unidos, así que tuvo que irse. Se exilió en Europa y ahí es donde conoce a O'Neill, a Ona O'Neill. Ahí está, se llevaban 36 años. Ella tenía 18, ahora me acordé, y él 54. Era una diferencia importante, mal mirada en aquel entonces. En aquella época mal mirada. Y ahora sería peor. No, yo no creo, pero bueno, son opiniones. Todas las opiniones en este programa son válidas. Fue una gran controversia en esa época. Convengamos. Ella era hija, sí, de un gran dramaturgo, sí, Eugene O'Neill. Ahí vino mi confusión. Yo sí, vos decías Eugene, pero era Ona O'Neill. Era hermosa. Inclusive de grande, una mujer conservó la belleza, sí, conservó sí. La prestancia, una mujer muy elegante, porque siempre convengamos que ella se movió en círculos muy, muy, muy puestos sobre el lente, sí, sí, sí, de la sí, gente. Sí, sí. El padre nunca se lo perdonó, ¿eh? No lo aceptó. No. Su papá no lo aceptó. Y sin embargo, ella fue feliz con él y bueno. Tuvieron muchos hijos. 8 hijos. Yo recuerdo haber visto muchas películas de... Geraldine. Hermosa mujer. Bueno, es la cara de ella de cuando ella, era joven, Geraldine Chaplin. Sin embargo, tiene la mirada del padre. Sí. Ese brillito que destilaba Charlie. Qué actor, ¿eh? Qué actor. ¿Cómo hacía sin nada? Nada, hacía hablar a la... Hacía pensar a la gente. Pensar, exactamente. Y lo entendían. Fíjate, Horacio, que no tenía vestuario. No. No tenía escenografía. No. No tenía letra. No. Porque no había un libreto en el cual él tenía que apoyarse. Y él solamente con muecas, mohines en la cara, él daba palabras. Lo que era el cine mudo. El cine mudo. Bueno, muchas de las actrices y actores del cine mudo no pudieron adaptarse al cine con sonido. Claro, un libreto. Sí, sí, sí, sí, sí. Porque era expresión pura. Expresión pura. Ahí, sí, ahí se ve el artista. Sí, sí, sí. Después les costó mucho de ellos adaptarse a las películas sonoras. ¿Qué cosa es? Es como el auto, cuando viste que uno tiene auto con cambios, sí, y se va a un automático y te dicen, ay, no me puedo acostumbrar. No, ¿cómo si es más fácil? No. Dani, ¿estamos bien con la hora? Listo, bueno. Creo que Invitamos a la gente a que vean esta película. Debe estar en YouTube seguro, por supuesto en blanco y negro, no creo que esté coloreada, pero realmente deja una enseñanza, esta película única, única. Deja una enseñanza única. Sí, yo creo que sí. Para... No les cuento más, pero tanto Susana como yo coincidimos que realmente es una de las mejores. Creo que ganó el Oscar esta película por la música. Por la música. Bueno, sí, recuerden sí. La consigna. ¿Quién interpreta en esta versión, en castellano? Por supuesto, no cantó en la película, no cantó este hombre. Pero ¿quién interpreta este tema? Candy. Ustedes no tienen que decir. ¿Puedo dar una pista? No, no. No, nada, no, estoy mal. Hoy no, pues, va, primer programa. No, nada. Soy rudo. 2656-40-6378 es mi número. ¿Y su número, señora? 2664-2014-16. ¿Lo vi a José estos días? ¿Es mi compañero? Ya está, ya di la pista. Suficiente. No, basta. Corte el micrófono, en mi caso. Muy bien, malo. Vamos al tema de al lado. Bueno, si Dios quiere, nos vamos a encontrar el próximo viernes, porque nosotros somos ansiosos. Y si no, a lo mejor antes de fin de año, ¿no? Y vamos a pasar, al menos Antonio y yo hemos pasado una noche bárbara. Bueno, esta noche sí. El agradecimiento por todo. Vamos a finalizar con este tema que lleva la firma de José Cané y que, como recién nos avisaban, que llamaron por teléfono los vecinos de la cuadra y dijeron, avísenle a Antonito y a Luisito que estamos todos en casa. Algunos están haciendo un bau. Qué bravo, ¿no? Los cosos de al lado. Muchas gracias por todo, ¿no? Sollozaron los violines, los fuelles se estremecieron. Y en la noche se perdieron los acordes de un gotán, un botón que toca ronda para no quedarse a dormir, y un galán está escondido chabullando en un saguán. De pronto se escuchan rumores de orquesta, es que están de fiesta los cosos del lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras, hoy tiene un pobrete. Por eso es que bailan los cosos del lar. Ya las luces se apagaron, el barrio se despereza, la noche su grandeza, el olivo se ha topado, los obreros rumbo al yugo, como todas las mañanas, mientras

Vení a disfrutar a la Damiana de los sabores clásicos del auténtico bodegón Merlino y la música más linda del Valle del Conlara. Calle La Capilla 351, entre Padre Tisera y Avenida de los Césares, Rincón del Este, Merlo, San Luis. Pedidos y reservas al 2656-474-296 o por WhatsApp al 2665-272-071. La Damiana, donde cada plato tiene historia y vos sos parte del cuento. Que te va a encantar se llama Hafen. Elaborada en piedra blanca con ingredientes seleccionados y pura pasión cervecera. Descubrirán sus cuatro sabores: IPA, negra, roja y rubia. Frescas, intensas y con el carácter justo. Nos encontrás en tiendas de Merlo San Luis. Seguinos en Instagram en @HafenCervezaArtesanal. Hafen, hecha con pasión. Bueno, si Dios quiere, nos vamos a encontrar. Qué vocecita. Antes que nada, bueno, muchísimos saludos, muchísimas gracias a todos. Antes de irnos, vamos a nombrar a todos. Sí, por favor. Y le vamos a pasar un alias para que nos manden un cafecito para colaborar. Ay, pero qué cosa. Y si son familiares, pagan doble. Bueno, estaban escuchando quizás al mejor decidor. ¿Te le gusta el tango, Susana? Sí. Te voy a contar algo pequeñito, pequeñito. Dele. Cuando tenía 6 años, hicieron un festival muy grande en mi escuela, muy, muy grande, muy importante era, y yo era la tanguera. Mire usted. Yo bailaba tango. Y hay fotos mías. Lástima que la radio no se puede mostrar. No, pero la subimos al... Pero era tan ya vamos bonito. A armar un Instagram del programa. Es así que podemos subir. Era tan bonita. Me decían Tita. ¿Cómo le decían? Tita. Tita. Por la Tita Merino. Tita de Buenos Aires. Tita de Buenos Aires. Para hacer dos programas. Bueno, vayamos a contar un poquito, a contarles la historia de este... Un pedacito de cantor, como siempre yo lo llamaba, y un gran ser humano. Tuve la suerte de verlo, de escucharlo, de compartir con él alguna que otra noche de copa de whisky. Un cantor intimista, con un fraseo porteño y terriblemente delicado. Y fundamentalmente, calcule que él cantó en cantina, en la cantina Arturito. Hizo su gran carrera en la cantina Arturito. No era un cantor de escenarios. Después, bueno, fue al Club del Vino. Trabajó en una película, recuerdo, de Pino Solanas, La Nube, y Le Monde de Francia le hizo un artículo en primera plana, en la parte de espectáculos, nombrándolo el Rengo fascinante, porque era fascinante verlo, era fascinante escucharlo. Siempre tocó con su amigo de toda la vida, Antonito Pisano, ese bandoneón. Acá no hay otra orquesta, acá no hay música detrás de un escenario, o detrás de un telón, perdón. Acá hay alma, acá hay sentimiento. Yo siempre dije que Luisito, para el tango, para mí, es una opinión personal mía, puedo estar equivocado, pero no creo que esté equivocado, creo que muchos la van a compartir. Era lo que es para el tango Luis Cardey, era lo que era René Laván para el ilusionismo. Porque con su expresión, con sus gestos, con su voz, sentado, porque él había tenido parálisis de chico y prácticamente arrastraba la pierna, con una enfermedad terrible que fue la que lo lleva a la muerte, era hemofílico, la llamada enfermedad de los reyes, por los cruces, casamientos entre parientes, ahí se la llamó la enfermedad de los reyes. Un hombre que sobrevivió a transfusiones, a tal punto que él muere en una transfusión, contrae una hepatitis C. Tenía, era... 55, 56. Era adicto a la heroína. Porque la heroína era lo único que lo calmaba. Uh-huh. Y tiene facetas en su vida, en su vida personal, maravillosas. ¿Cómo sobrevive, o cómo sobrevive en esa época una persona que no tenía el cartel de otros cantores, que estaba al nivel? Yo creo que nació en una época equivocada, porque era el tango de su época, de su década. Era del año 1944. Claro, pero aclarar, pero en ese momento, él, cuando empezó a cantar, sería la década del 60, no la sentía, y le gustaban los tangos antiguos. Era un gran amante de Gardel, un gran amante de Gardel. Y ese tono intimista era subyugante. Tuvo sus 15 minutos de fama, 15 minutos de gloria. Y realmente era espectacular disfrutarlo. Era espectacular disfrutarlo. Era espectacular. Él practicaba un arte... le diría puro, porque eran gestos reales, no eran gestos de cantante que se sobreactúa arriba en escenario. No, él era feliz con su bandoneón al lado, apoyando su mano, su codo, con la copa de whisky infaltable que lo acompañaba. Realmente, historias de Antonito para contar. Usted se imagina, ubíquese en el contexto de la época, en el contexto del lugar, en una cantina, famosa cantina, donde iban y venían los ravioles. Arturito. Sí. Creo que era en Pompeya. A la vuelta de Corrientes, no me acuerdo. No, pero la vieja Arturita estaba en, había una en Pompeya. Bueno, ya me voy a acordar. Después fue al histórico Club del Vino, sí, donde es donde ir. Porque en esa época, que el final de su época, el final de su... Acá encontré la frase, por supuesto mi francés es terriblemente, Le Botiut fascinante. A la flauta. El rengo fascinante. Para que Lemón haga una tapa en espectáculos, tiene que hacer algo maravilloso. Lemón, el diario. El diario Lemón en Francia. ¿Y por qué? Porque en esa época se intelectualizó el tango. Claro, se puso como de moda. Se puso de moda. Para las clases altas. Un nivel alto. Y ahí fue donde triunfa, en el Club del Vino. Ahí fue maravilloso, maravilloso. Y él terminaba, porque hay, bueno, videos de él, hizo un solo long play, si no me equivoco, que no tuvo el éxito que él esperaba, porque era más cantante de mostrarse. Él jugaba mucho con los gestos, jugaba con el público, jugaba en el buen sentido. No, con la sonrisa que tenía. La sonrisa seductora, las frases. ¿Por qué traje este tema? Porque este tema, pasaron las fiestas, y es común, cosa que se ha perdido, hacer esas reuniones, un mosquito la está volviendo loca, hacer esas reuniones en los conventillos, y siempre estaba el coso al lado. Realmente es un temazo. Me gusta mucho por Rubén Juárez también este tema. Pero como interpretación, el gran decidor para mí fue el polaco Goyeneche. Después de él venía Antonito. Y Antonito en el bandoneón y Luisito Cardey. La librería Gandhi también estuvo trabajando. Hay tantas cosas para hablar de él. Sí. Pero yo creo que la mejor forma, los invito, busquen los videos. En YouTube no hay muchos videos. Vean el trabajo escénico, pero fundamentalmente natural, que le nace de sus poros. De eso vivió. Sí, sí, sí. Y vivió levantando quiniela. cuando no tenía trabajo, era levantador de quiniela. Y la anécdota. La anécdota que tenía que una vez lo deschaba un vecino, no sé si acertó un número, no le pagó, porque era bravo. Y cayó la policía. Requisan la casa, no encontraron nada. Y había puesto en la terraza, en el tendedero, todos los pantalones con las botamangas, porque en esa época llevaban las botamangas para afuera, y adentro de la botamanga todos los papelitos. Es una pequeña anécdota que esa quedó en el tiempo. Gracias por escucharlo, gracias por escucharnos a nosotros. Y él terminaba todos los temas con una frase que lo identificó. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo, Daniela. ¿Qué te parece si vamos a otro tema? Algo que gira, ¿viste? Algo que gira, que se llama La Calecita Sombría. Y hace sangrar las cosas que fueron rosas un día. Mozos de punta y hacha y una muchacha que me quería. Tango varón y entero, azorillero, el alma mía. Sigue llorando el fango y en la esquinita palpita con su dolor de tango la Calecita. Grita la Calecita su larga cuita maleva, cita que por la acera de Valvanera nos lleva. Vamos de nuevo, amiga, para que siga con vos bailando. Vamos que en su rutina la vieja esquina me está llamando. Vamos que nos espera con tu pollera marchita esta canción que rueda la Calecita. Qué vocecita, qué vocecita a capela. Esto. Hugo del Carril. Hugo del Carril. Hay que ponerse de pie. Hay que ponerse de pie por dos razones. O por más. Pero yo me pongo de pie por dos razones. Por sus convicciones políticas, fundamentalmente. Un hombre que fue denostado, castigado, prohibido, pero nunca renegó de su condición política, y eso para mí es muy loable, y segundo por lo que representó para el tango, para el cine. Y acá es un tema curioso, porque este tema está por varios intérpretes y nunca lo había escuchado a capela. Y digo, a ver, Hugo del Carril, y me llamó la atención. Y a veces, o siempre, me gusta que compartir con la audiencia temas raros, temas insólitos, temas que no se pasan porque no son comerciales. Pero vos fíjate que los grandes cantores que no necesitan música atrás, que su voz hace la música, el tinte de su voz da el sonido. Eso es maravilloso. Es único. Un hijo, Carril Jr., bastante parecida a la voz del padre, pero con algunos problemitas. Pero eso es otra historia. No te vamos a contar. Y ahora le voy a contar la historia. ¿Por qué puse este tema? Usted es muy joven, Daniela, y no recuerda a la Calecita. Pero la Calecita nació allá por 1867. Tampoco habíamos nacido ni Susana ni yo. Y la primera Calecita fue a Atracción Animal. Claro. En la Plaza Lavalle. Y tuvo su época de auge la Calecita entre el 40 y el 60, que yo ya había nacido. Y era joven, tenía 7 años. En el 60 yo tenía 7 años. Yo no voy a decir, cuántos años tenía en el 60. No importa, yo lo averiguo, mañana lo averiguamos. No estoy en esa época, le digo a usted, Daniela, a Susana y a la audiencia, había más de 200 calecitas en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires. Solamente. Era, calcule Daniela, calcule Susana, calcule audiencia, que el paseo para un pibe de 6, 7 años o más chico era ir a la calecita. Sí. Era la sortija. Y hay algo curioso. Después, digamos, fue perdiendo furor la calecita a tal punto que se estableció una ley que no puede haber calecitas, tiene que mantener una distancia de 10 cuadras, lo que se redujo la cantidad de calecitas. No sé cuánto puede estar, si hay calecitas hoy, porque a diferencia de calecita y carrusel son dos cosas distintas. La calecita es la que tiene el juego fijo y el carrusel es el que tiene el juego fijo y los juegos que se levantan en forma vertical. Ese es el carrusel. Es el carrusel. Después están los carruseles de lujo, de dos pisos. Hace años pisos. Que no veo una calecita. O sea, la última vez que vi fue una que ahora que vos lo decís es un carrusel en Mar de Plata, en la Plaza Colón. Pero sí. Esa es la última, la única creo, que ese vi. Ese creo que sigue. Ese está. De dos pisos. ¿Puede no ser? Sé. No, me parece que sí que los. El juego. Callitos. Bueno, eso es carrusel. Sí, sí. No es carecita. Pero después no vi nunca. Ahora les voy a hacer una pregunta a las dos. Voy a apelar a la audiencia. ¿Por qué la calecita gira en sentido antihorario? ¿Alguna vez se pusieron a ver la calecita? Bueno, yo subía la calecita, buscaba el caballito, gira en contrario a las agujas del reloj. ¿Por qué? Sí, supongo que será por para contrarrestar el tiempo, tal no, vez. No. ¿Vos, Dan? No. Claro, porque si es para niños, no, vamos a dar vuelta al tiempo. No, vamos a hacer la de Benjamin Button, ¿viste? Vamos a nacer viejos y morir jóvenes. Eso es como el tango. El tango se baila igual que el contrahorario, porque cuando usted baila tango, está deteniendo el tiempo. Sí, bueno, entonces no estuve tan alejada. Está alejada y le voy a explicar por qué. ¿Cuál es en la población la gran mayoría de la gente? Es, ¿qué mano usa más? Desde la derecha. ¿Y si, y para sacar las sortijas, cómo hace para sacar las sortijas con la izquierda con los chicos? No es cuestión de seguridad. Se hizo siempre antihorario para que cuando pasara el sortijero, que nos sí. matábamos para sacar, sí, que sí. tenía esa habilidad para esconder las sortijas. Qué maravilla. Qué mala leche que eran. Y había que tener una monedita, entonces te la daba. Ah. Porque uno ya de grande se avivó, como en la historia. Por eso la calecita gira en contra a la segunda. Ah, mira. Bueno, nosotros éramos más fantasiosos. Porque pensábamos en que se quería detener el tiempo, dar vuelta al tiempo. También, perfecto, es válido. Ahora, la calecita, acaso Euría nos manda mensajes. La calecita iban chicos y chicas, nenes y nenas, pero era más de varón, éramos más brutos. Nos tiramos arriba la sortija, nos peleábamos. Perdón, pero yo era re, entonces yo me colgaba del palo ese. Era una adrenalina, hoy se llama adrenalina. Claro, era una adrenalina fantástica. Eso, los chicos agarrar la sortija. Los chicos de hoy. Y no me parece, válido. No conocen eso. Y bueno, vamos a poner una calecita acá en la plaza. Vamos, quizás a revivir en los diferentes programas que, si nos permite la audiencia, nos permite la radio, buscar un poco, jugar un poco la nostalgia con la gente. Por eso le dije al principio que siempre, en todos los programas que hice, que fueron varios, muchos, y siempre bien acompañado, en este caso le agradezco la compañía, bueno, a usted y a la compañía, a la señora operadora. Por eso es lindo formar un equipo. Es la mejor manera de trabajar. Y esto lo traslado a la familia, lo traslado a la sociedad. Por eso apoyo a Identidad Comunitaria. Porque si no funcionamos como sociedad, señores, no podemos funcionar. No es que lo viejo funciona, como decía la película del Eternauta. Lo viejo también, lo nuevo también funciona. Hay que saber amalgamar lo viejo con lo nuevo, buscar el punto de equilibrio. Sí, sí. Nadie es más inteligente que el otro. No. Ni nadie es más necesario que el otro. No hay que desechar la tecnología que nos vino ahora, agradecer. Antes te ibas a España, señora, se iba un hijo a una España y recibía una carta una vez cada 45 días. No, ahora no, estamos conectados. No nos vayamos, que a su hijo que se va a España. Váyase a buscar un artículo en mi colegio, una algo de para la biblioteca. Había que hacer una cola de 20 pibes para sacar el libro. No había fotocopiado. Bueno, no, es otra historia. Es otra historia, historia. Que... Bueno, no, no. Vamos a un temita. ¿Sabes qué tema quiero poner? Sí, porque te va a dar el tiempo. Porque ya que estamos hablando del ayer, estamos hablando de todo. Quedaron temas en el tintero, quedaron temas para hablar, y que les prometemos para la próxima semana, siempre digo, Dios mediante, disfrutarlo con ustedes. Y me, sí, ¿tienes saluditos? Sí, al margen de que tengo saluditos, me gustaría decirle a los amigos que nos escuchan que nos pregunten, nos tienen temas que por ahí les gusta, ayuda. Y podemos compartirlo así como ahora, por ejemplo, mi hermana. A ver, su hermana. Mi hermana me escribe tirándome una anécdota. ¿Le comento? Por supuesto. Dice, Hugo Marcel vivía en Pompeya, cerca de donde vive mi hermana. Hugo Marcel. Otro cantante de tango. Sí. Bonito. Famoso cantante. Me comenta mi hermana, y tus sobrinos iban a tocar timbre a su casa cuando salían del colegio. Todos los días salía y les reportía una foto autografiada. Tenía una facha. Era muy lindo. Casi como yo. Buah. Por suerte no hay cámara. Cuando era joven. Era muy amable con los pibes. Nunca se enojó, dice mi hermana. Tuve millones de fotos de él autografiadas. Gracias a toda la gente que nos apoya, que nos mensajeó. No tenemos tiempo, realmente es interminable. Déjame decir, Yoli, la mamá de Manuel de los Molles, gracias. Y a mi hijo Martín, chiquito, que nos está escuchando. No entras, si no, no me deja entrar. Vamos a despedirnos con un tema y capaz que la próxima semana, Dios mediante, hablamos algo de esta joya musical. Hacemos radio, tenemos lo que llamamos el remate, no que nos maten, el remate. Y esta vez lo voy a hacer extensivo a Susana y a Daniela y a la audiencia y a los compañeros de la Radio Identia, que hoy siga siendo el mejor día de sus vidas. Chau.